Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de mayo de 2018. El cambio de la ley. Sábado 5 de mayo. Para memorizar. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, verso 25. El tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Más específicamente, el tema del cuarto mandamiento, el día de reposo sabático. Aunque entendemos que la salvación es sólo por fe, y que el hecho de guardar la ley, incluyendo el día de reposo, nunca puede traer salvación, también comprendemos que en los últimos días, la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el día de reposo sabático, será una señal externa, una marca, de nuestra verdadera lealtad. Esta distinción resultará particularmente obvia en medio de los acontecimientos del tiempo del fin presentados en Apocalipsis capítulo 13 y 14, cuando se formará un conglomerado todopoderoso de fuerzas religiosas y políticas para imponer una falsa forma de adoración a los habitantes del mundo. Todo esto contrasta con Apocalipsis capítulo 14, verso 7, donde el pueblo de Dios es llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, a adorar al único Creador y a nadie más. Esta semana consideraremos la ley de Dios, especialmente el sábado, y tocaremos temas relacionados con el intento de cambiar esa ley y lo que eso significa para nosotros, sobre quienes el fin está pronto a venir.